este disco, mi voz te dirá que pronto a tu lado de nuevo he de estar. Pon fin a tu pena, no debes sufrir. Yo estoy cada día aún más cerca de ti. Cuando escuches mi voz que te viene a buscar, tú sabrás que tu amor no he podido olvidar. Nada puede impedir que regrese otra vez, que yo vuelva por ti. Este disco y comprenderás que nada en el mundo me puede cambiar. Sé que otros enamorados, estando alejados, perdieron su amor. Y para nosotros, en cambio, no existen distancias. En cambio, no existen distancias queriendo a los dos. Escucha este disco y no llores más. Tu amor yo no olvido, junto a mí siempre vas. Escucha este disco.